junto a mí por un momento. Por un momento no quisiera yo tenerte, porque yo quiero estar contigo hasta la muerte. Con tus caricias y tus besos me dominan. Si estás conmigo soy esclavo de tu amor. Por eso quiero estar contigo siempre, siempre, para que nunca se termine nuestro amor. Respondes al cariño que te tengo. Voy a quererte con locura y compasión. Voy a adorarte como a nadie en esta vida, porque te quiero, dueña de mi corazón. Con tus caricias y tus besos me dominan. Si estás conmigo soy esclavo de tu amor. Por eso quiero estar contigo siempre, siempre, para que nunca se termine nuestro amor.